cómo pagarte que te quedes conmigo. Ay, no me alcanzaría la vida para poder contar que tú nunca has querido a nadie como a mí me has querido. Y por eso te he vendido cada día más y más. Porque tú eres muy buena conmigo, porque tú eres muy linda conmigo, porque yo te amaré hasta el final. Porque tú eres muy buena conmigo, porque tú eres muy linda conmigo, porque yo te amaré hasta el final. Te ves contenta porque tú eres y la dueña de un amor genial. Porque tú, gracias amor, por amarme tanto, tanto. Te lo digo yo. Siempre le doy gracias al cielo por haberte traído. Estás en mis pensamientos y nunca te saldrás. Nunca me vas a ver diciendo que me llene de olvido. Y porque en mí no hay olvido, no lo esperé jamás. Porque tú eres muy buena conmigo, porque tú eres muy linda conmigo, porque yo te amaré hasta el final. Porque tú eres muy linda conmigo, porque tú eres muy buena conmigo, porque yo te amaré hasta el final. Te ves contenta porque tú eres y la dueña de un amor genial. Hasta que la muerte nos separe. Se lo dueño del sí. Arrasando. Te lo digo yo.